mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Se quedó dormido, me parece. Bueno, de Oíd, mortales. Estamos acá en la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de la futura locutora, jugadora de fútbol y ahora top model de las agencias de publicidad, de las peluquerías, nuestra amiga Natacha Bianchi. Va sumando créditos, ¿viste? Es una cosa impresionante. Esta chica. Bien, ¿sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Dejar algún mensaje en el 3533-1744 y si no, hacerlo a través de nuestra página que es www.oidmortales.com.ar. Bien, nada, es probable que mi compañero acá de Oíd Mortales esté descansando. Tenemos una diferencia horaria en donde él estuvo con un viaje intermedio, así que puede ser que esté cansado y vamos a dejarlo dormir, ¿no? Que no hay nada más lindo que cuando uno está bien, bien, bien dormido, lo dejen dormir. Así que bueno, nada. Esperemos que esté bien y que esté descansando, ¿sí? Por el otro lado, tenemos un programa así como con mucha cosa, porque entre el feriado y qué sé yo, todas estas cosas que han ido pasando, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. ¿Está? En el Día Mundial de la Tartamudez vamos a hablar con un especialista. ¿Quiénes son los especialistas en tratar personas con tartamudez? Los fonobiólogos, las fonobiólogas. Digamos, para como hablamos ahora, serían les fonobiólogues. ¿Sí? Vamos a hablar con la licenciada Romina Sarfatis un poquito más tarde y vamos a preguntarle qué es un tartamudo, por qué alguien tartamudea, si es una enfermedad, si hay que ir al médico para curarse de esto. Y ¿saben también lo que me preocupa? Porque alguna vez me pasó. Te encontrás con un tartamudo en un negocio. Ahí me pasó en una guardia. El médico era tartamudo. Y yo lo llevaba a mi hijo. Y yo no sabía qué hacer. Porque claro, por un lado yo soy fonoaudióloga. Pero por el otro lado yo era la mamá. ¿Sí? Y él me tartamudeaba y yo, la verdad, no sabía si mirarlo, si no mirarlo. Si hablarle más despacio, si hacerla que no me daba cuenta, si mirarlo y decirle, doctor, qué tartamudo que está. O sea, esas cosas, ¿no? Me parece que está piola que charlemos sobre esto. Y por el otro lado pienso en cuándo tengo que abrir el alerta y decir, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, ¿tendrá un problema de tartamudez? ¿Habrá que hacer alguna consulta? ¿Con quién consulto? ¿A dónde lo llevo? Vean. Por el otro lado, vamos a tratar de comunicarnos con el legislador porteño Javier Andrade, porque parece que hay un movimiento acá por Mataderos, parece que se quieren llevar el mercado de Hacienda, que bueno, siempre se lo llamó como el mercado de Hacienda de Liniers, pero en realidad queda el Mataderos y que parece que se lo quieren llevar a Cañuelas y yo no sé qué pasa con todo este tema. Y de paso, yo que soy trabajadora de la salud, le voy a preguntar cómo viene este tema de la modificación que quiere hacer el Ejecutivo, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la carrera que rige a todos los profesionales de la salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de todos los médicos, todos los kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, fonobiólogos, obstétricas, etcétera, bioquímicos, nutricionistas, ¿sí? Que tenemos una carrera por la cual nos regimos y parece que la quieren modificar, con algunas cosas que no están muy peor. Así que yo voy a aprovechar y también le voy a preguntar, aunque la excusa sea el mercado de Hacienda, que parece que lo quieren mudar. Por el otro lado, vamos a hablar con nuestro amigo, que hacía un tiempito que no hablábamos, con el doctor Ricardo Teijeiro, que él siempre nos habla con palabras fáciles y, viste, estamos en el medio de la campaña de vacunación del sarampión, rubiola, papera, desde cuándo hasta dónde, por qué hay que vacunarse, todos nos tenemos que vacunar, solamente una franja etaria. Y la pregunta del millón, que la otra vez pensábamos, es, si mi hijo tiene sarampión, los pediatras de hoy, los pediatras jóvenes, ¿vieron alguna vez sarampión en su vida? ¿Se darán cuenta si tiene sarampión? ¿Cómo puedo pensar que tengo un sarampión? No sé, yo, o es raro, ¿no? Me parece que es raro que uno se lo agarre de grande. Aunque yo les cuento, les lo voy a contar a él también, yo tuve sarampión a los 18 años, bastante grande ya para tener sarampión. Pero bueno, hace 40 años, más o menos. Bien, vamos a escuchar música de Charlie, porque mañana va a ser el cumple. Así que elegimos algunos temas de él para homenajearlo, para celebrar su cumple. Y bueno, y algunas otras cosas que pasan también en la ciudad, como, bueno, hace un ratito me enteré que hubo un inconveniente muy grave ahí por Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Echaron y golpearon a una pareja gay porque estaba besándose. Así que bueno, esto siempre trae después algunas otras cosas para charlar. Pero bueno, nosotros le decimos el efecto Bolsonaro, o será que acá también todavía no podemos aceptar las diferencias y cuesta en muchos lugares. Y bueno, ¿y qué hacemos cuando esto pasa, no? ¿Qué podemos hacer cuando esto pasa? Bueno, igualmente estamos en víspera ya de la preparación de la marcha, así que va a ser el 10 de noviembre, así que bueno, vamos a ir transcurriendo también estos días con estos espacios. Y acá me avisa mi querida operadora Natacha que tenemos al legislador Javier Andrade en línea. ¿Es así, señor Javier Andrade? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? Buenas noches. Gracias por poder comunicarse, porque sabemos que estás, perdón que te tutee, pero estás de un despiole en otro despiole. Es terrible la actividad. Sí, en realidad todos estamos así, con mayor o menor responsabilidad, tratando de poder acompañar cualquiera de las actividades que haya, uh-huh. que a veces son gratas y a veces son medio ingratas, pero bueno, en esta situación acabamos de hacer una actividad por la presentación del libro de Mamá Cultiva, que son las madres que trabajan al cannabis como medicina, uh-huh. que se votó una ley hace 2 años, y bueno, están presentando un libro que va en la línea de la posibilidad de que se pueda trabajar en ese sentido en materia de salud, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Y charlábamos hace, bueno, vía WhatsApp, ¿qué está pasando con el mercado de Hacienda acá de Mataderos? ¿Qué pasa? Bueno, como siempre, cuando se le ocurre alguna idea al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cabeza Rodríguez Larreta, casi nunca tiene que ver con poder resolver alguna necesidad que tengan los vecinos de alguna zona, y menos de la zona sur de la ciudad. En este caso presentaron un proyecto que tiene que ver, está aprobado el traslado del mercado de Hacienda, que se va a trasladar a la ciudad de Cañuelas, ajá. pero son 34 hectáreas que van a quedar vacantes en la ciudad, en la zona de Matadero, donde se desarrolla la feria, mucha gente la conoce por haber ido de visita a la feria de Matadero, que tiene mucho contenido de la identidad gauchesca, donde hay folclore, carrera de sortijas y mucha artesanía de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, uh-huh. La propuesta que están teniendo es concesionar ese predio un 25% por 30 años para un emprendimiento y polo gastronómico. Uh-huh. Y por otro lado, dar norma a toda la parte, para los que conocen la zona, el predio está entre Directorio y Eva Perón y entre Muriondo y Lisandro de la Torre. Uh-huh. Es decir, serían 10 cuadras por 4 cuadras todo lo que involucra la zona. Y sobre todo el lateral de Murriondo y de Eva Perón y de Lisandro de la Torre, la propuesta es construir edificios de 22 metros de altura. Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? En un lugar donde hay graves problemas de vacantes para educación, como en toda la zona sur de la ciudad, por ejemplo, Mataderos no tiene un secundario público, una escuela secundaria pública, y también hay graves problemas en materia de salud, porque son muy pocos los hospitales y la boca de salud que se presentan para la sociedad y para el ciudadano de Mataderos. En vez de paliar eso, proponen más vivienda, que no viene tampoco a paliar la situación de vivienda que tiene el barrio de Mataderos, sino que en general son viviendas que se proponen suntuosas, lujosas, que no van a paliar la situación y van a traer más gente a un lugar donde ya está faltando en materia de salud y educación, vacantes y posibilidades de atenderse en el servicio público. Uh-huh. ¿Y esto ya está decidido, Javier? No, entró el proyecto, uh-huh. Hubo una reunión informativa, después hubo una reunión donde se despachó el expediente, tuvo un dictamen, pero gracias a las fuerzas activas de Mataderos, a los vecinos, a las organizaciones sociales, políticas y culturales, se logró frenar que el jueves pasado se trate el proyecto en la legislatura. Así que no pudieron el jueves porque no consiguieron los 40 votos necesarios una vez que se anoticiaron de todo lo que sucedía en el barrio, y ahora estamos a la espera de generar reuniones con el Ejecutivo para poder hacer los planteos que tienen que ver con esto, ¿no? Claro. Con más escuela, con más salud, y con más, hasta la posibilidad de una sede del CBC en Mataderos, para uh-huh. seguir tratando de paliar las desigualdades entre el norte y el sur de la ciudad. Claro, bien. Y yo no puedo dejar de preguntarte, porque bueno, no sé si te acordás, yo soy trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero, si vos tenés alguna información de cómo sigue este tema de la reforma que también el Ejecutivo quería hacer hacia los trabajadores de la salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mirá, casualmente vos hablás del proyecto que tiene que ver con la carrera de salud en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que nosotros estamos bregando porque se vuelvan a incluir muchas de las profesiones que excluyeron directamente del proyecto que trajeron. Y casualmente mañana tenemos una reunión de comisión de asesores para bregar por la inclusión de todas las áreas que dejaron afuera, uh-huh. viendo la posibilidad de que se incluya. La verdad que no han podido avanzar con el proyecto porque también se vio muy movilizada la comunidad de salud, tanto de los gremios como de los profesionales y las distintas federaciones que los representan, para poder incluir a licenciaturas como la de comunicación, como la de educación, que hace 30 años que son parte del sistema de salud, y también obviamente bregamos por la posibilidad de incluir en la carrera profesional a los enfermeros, ¿no? Que es algo que está pendiente hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Igualmente te cuento, porque bueno, a lo mejor no tiene mucha publicidad, pero por ejemplo, inclusive desde la filial de médicos municipales, que es una filial girardista, digamos, digamos dentro de lo que es el Hospital Pirovano, en este momento estamos iniciando, junto con la gente de Federación y también seguramente con el acompañamiento de la gente de SUTECBA, un lema que dice: vos nos pedís que cuidemos tu salud y tus gobernantes no nos dan las herramientas para hacerlo. O sea, bueno, por lo menos en el Pirovano, desde el Pirovano, estamos tratando de mostrar y de compartir con nuestros vecinos que tenemos una guardia colapsada, que estamos con atrasos tecnológicos, que tenemos falta de seguridad, que no tenemos condiciones de trabajo, básicamente. Así que eso después también te vamos a tener al tanto de cómo vamos avanzando por ese espacio también, ¿no? Bueno, es una muy buena iniciativa, ya que tanto salud como educación viene en declive el presupuesto que le otorgan uh-huh. desde el 2007 a la fecha. Mirá, otro de los temas importantes es el complejo hospitalario otro. Sur, ¿no? Exacto. Que es el cierre de 4 hospitales para que vayan a construir todos en el predio del Hospital Muniz. Uh-huh. Y del 2007 a la fecha, que cuando empezó a gobernar el proyecto de Mauricio Macri, ya se perdieron 600 camas en la ciudad. Con lo cual podríamos decir que se cerraron 4 o 5 hospitales. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora plantean el cierre de 4 hospitales más, y obviamente siempre hostigando y disminuyendo la capacidad que tiene el sistema público de salud, que si no fuese por los trabajadores principalmente, tanto profesionales como no profesionales, porque hay que entender algo, cuando hablamos de salud pública estamos hablando desde la persona que te atiende en la admisión hasta seguro. El cirujano, ¿no? Uh-huh. Todos son parte del sistema, algunos no reconocidos como tales, pero si no fuese por los trabajadores de la salud sería paupérrima la posibilidad de tal cual. Tendría para brindarle a la sociedad. Tal cual. Bueno, Javier Andrade, legislador porteño, gracias por acompañarnos en todos estos temas. Cada vez tenemos más temas, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de poder expresar algunas de las cosas que suceden en la legislatura, porque si hay otro problema que tenemos es el blindaje que tiene totalmente. La por eso, contá con nosotros para lo que necesites, para poder dar, para visibilizar todos estos temas de la ciudad que nos interesan a los vecinos, a los que vivimos en la ciudad. Totalmente. Bueno, muchas gracias de vuelta y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Lunes otra vez. es verde, solo hierro crecerá. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BEA Danza Contemporánea, La Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BEA, BEA Celebre Italia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBEA. ¡Vamos, Buenos Aires! Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y mi compañero debe estar descansando porque estamos en diferentes horarios, así que no se preocupen que Luis está bien, pero debe estar durmiendo así como un angelito, digamos. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, como lo está haciendo nuestra compañera Flor Araos, que está esperando ansiosamente la nota de tartamudez, no sé por qué. Y por el otro lado también podés hacerlo a través de un email a oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra vía telefónica 3533-1744 y nuestra página en Facebook www.oidmortales.com.ar. Y habíamos escuchado Lunes Otra Vez, un tema de las primeras épocas de Charlie, ahí con Sui Generis, y que a mí me recuerda toda mi adolescencia. Y que bueno, y que justamente hoy, como es lunes, quedaba como justo. Y creo que lo que queda justo es nuestra comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro, que hacía un montón que no lo escuchábamos al doctor Teijeiro. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristina? Bien, muy bien, ¿cómo estamos? Ya mucho no me escuchaban, pero bueno, estuve de viaje por ahí. Sí, sabíamos que había estado de viaje. Bueno, le tocaba también descansar un poco, doctor. También. Es parte de la salud, descansar también. Bien, sarampión. Sí. Rubiola. En problema. Papera. En problema. Bien, volvió el sarampión. Tenemos dos casos nuevos. Ay, caca. Esto era previsible, ¿no? Porque no hemos logrado las metas de vacunación y los objetivos que nos propusimos. Si bien la campaña comenzó y realmente hay una demanda considerable, no está todavía la cobertura satisfecha. Tenemos que trabajar mucho para que aquellos niños mayores de 6 meses en Capital y en la zona sur se vacunen, y para todos los mayores de 12 meses que, aunque tengan una dosis, se revacunen. Mm. Hay que trabajar muchísimo. Uh-huh. ¿Y eso hace falta orden para que se revacunen? No, para nada. No. La campaña de vacunación es sin orden médica. Ok, o sea que la mamá o la abuela va con el nene al vacunatorio y no ya le está. Van a solicitar absolutamente nada, le van a preguntar la edad y los van a vacunar. Bien, bien. ¿Y tiene efecto la vacuna? ¿Le puede subir fiebre, esas cosas después o no? Sí, al ser una vacuna virus vivo, los efectos adversos que tiene en general son todos simples y son locales, que puede tener un poco de dolor en el sitio de la inyección, un poco de inflamación, ponerse un poco colorado, y después algunos efectos generales, como puede ser fiebre, un poco de malestar, recaimiento. Puede llegar a tener hasta una pequeña erupción, pero nada, nada que sea muy importante. Bien. Y que no se solucione con algún antitérmico simple. Bien, y si el nene está con fiebre, con mocos, con tos, ¿lo vacuno igual ese día? Si está con fiebre, no. Si está con moco, con tos, con catarro, algo simple, sí. Pero si está con fiebre, no. No. Porque uno después no puede saber y confunde realmente si la fiebre es por la vacuna sí. o es por lo que tenía. Entonces, al tener fiebre, no se debe vacunar. Bien. Pero solo esperar a que baje la fiebre y se vacuna. No nos olvidemos que la campaña está programada hasta fin de noviembre. Sí. Pero si no se logran los objetivos, se va a extender seguramente. Bien. Y yo preguntaba al principio del programa, yo me puedo, digamos, yo tuve sarampión cuando era chiquito, o sea que hace muchos años, no voy a volver a tener sarampión, pero si yo no hubiera tenido sarampión, yo que soy grande, ¿me lo puedo agarrar también? Sí, sí, seguro. Uy. Y también uno puede decidir si tiene algún riesgo, está con niños pequeños, si no tuvo sarampión, puede hacerse los anticuerpos, y si uno no tiene anticuerpos, uno, al ser adulto, también se puede vacunar con vacuna antisarampionosa o triple viral. No hay ningún tipo de riesgo. Lo que pasa es que aquellos que nacimos antes de 1965, lamentablemente, estamos considerados como que tuvimos contacto con el virus, porque el virus era salvaje. Entonces casi todos nosotros tenemos anticuerpos. No obstante, uno puede decidir y hacerse los estudios. Bien, bien. Entonces, vamos al vacunatorio sin orden médica de 13 meses a 4 años y pico. A 4 años, 11 meses y 29 días. Casi 5. Bien. Y también los menores de 12 meses, sí. de 6 meses a 11 meses y sí. 29 días en Capital y zona sur, Loma de Zamora, Verazate, que son las zonas donde aparecieron los casos. Bien. Y yo digo, porque me preguntaba, como los pediatras muy jóvenes no vieron nunca sarampión, ¿se darán cuenta? O yo, mamá, ¿cómo hago para darme cuenta si puede ser un sarampión? Cuando uno tiene un niño, sobre todo pequeño, debe consultar cuando tiene cualquier signo que a uno le llama la atención, tanto fiebre, decaimiento, malestar, y sobre todo si tiene una erupción. Para que, obviamente que los pediatras están alerta, aunque no hayan visto, los pediatras jóvenes sí están alerta, ya están instruidos, no cabe ninguna duda que la presencia de un chico que tenga un triple catarro, o sea, catarro nasal, catarro conjuntival, bronquial, una erupción, ellos le van a pedir los estudios para confirmar sarampión. Porque ya está el alerta epidemiológico. Estamos todos sensibilizados. Claro. Cuando viene un chico con fiebre, primero que pensamos es sarampión. Aunque no lo sea. Claro. Pero eso es conveniente. Bien. Bien. O sea que en ese sentido podemos estar tranquilos que sí, a donde vayamos. Riesgo. Bien. Perfecto. Bien. Esperamos entonces a todas las mamás, familias, papás, abuelas y demás con sus niños por los centros de salud de la ciudad, los hospitales de la ciudad, los hospitales de la provincia, bueno, todos los lugares que... Cualquier centro de salud, cualquier centro de vacunación, público, privado, tiene vacuna antisarampionosa y está garantizada la cantidad de vacunación triple viral. No hay ningún riesgo. Está la provisión para toda la población de riesgo. Así que solo queda difundirlo, que la gente se haga cargo, que se acerque a los centros de vacunación, que es la única manera de protegernos. Bien, perfecto. Bueno, doctor Teijeiro, ahora que lo tenemos de vuelta, lo vamos a seguir llamando porque se viene el verano y bueno, ya sabemos, ¿no? No, seguro, Cristina, muchas gracias por llamarme y bueno, cuando quiera. Bueno, ¿eh? Gracias, gracias, doctor Teijeira. Buenas noches. Hoy. Mortales. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BEA Danza Contemporánea, La Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BEA, BEA Celebra Italia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBEA. ¡Vamos, Buenos Aires! En Oíd Mortales. Para quienes nos escuchan habitualmente, sepan que el Mortales que dice Luis, Luis debe estar durmiendo muy cómodamente, un poquito lejos de nosotros, por eso es que no lo quisimos despertar acá con Natacha. Y estamos siempre a través de AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y hoy tenemos un lunes así muy, muy inquieto y tenemos en línea ya a mi compañera, la licenciada Romina Serfatis, con quien íbamos a hablar el tema de tartamudez. Hola Romina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los oyentes. Hola Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romy? Bien. A ver, yo planteaba recién cuando empezamos el programa y me planteaba es, yo a veces me trabo y a veces me no arranco, me pongo nerviosa. ¿Yo soy una tartamuda? ¿Qué es ser tartamudo? Bueno, hoy hablando de la tartamudez, hoy es el día de la internacional de la toma de conciencia de tartamudez, en donde se hacen campañas de difusión sobre eso. Y lo que es ser un tartamudo es un desorden, una dificultad en la fluidez del habla, que es distinto a poder hablar, ¿no? Uno muchas veces tiene ideas en la cabeza que las puede decir, pero a veces me trabo cuando hablo, ¿no? Y eso tiene que ver con la fluidez en el habla. La fluidez se caracteriza por tres variables, que tiene que ver con la velocidad, la continuidad, que es poder... La velocidad sería la velocidad con la que podemos hablar, ¿no? A veces algunos hablan más rápido, más lento. Eso a veces a uno lo hace más ágil para hablar o no, depende del contexto. Por otro lado, la continuidad tiene que ver con poder encadenar una palabra detrás de la otra sin que eso me dificulte. Lo que pasa a veces con las personas que se traban al hablar, los tartamudos, es que esta continuidad se ve afectada porque empiezan, ¿no?, a trabarse y esa continuidad es una de las variables que se ve afectada generalmente. Y por último, la facilidad. Cualquier persona que hable, en general, es algo como automático, no genera esfuerzo, y en las personas que se traban al hablar genera mucho esfuerzo y se caracteriza por la tensión, ¿no?, al hablar, que uno empieza a escucharlos como que les cuesta mucho, ¿no?, arrancar a hablar. Esto que vos me preguntas, Cristina, de que uno a veces se traba, hay momentos en que uno puede hablar y hacer algunas repeticiones, ¿no? Y esto es normal en el habla de cualquier persona. Tiene que ver con la fluidez. A veces cuando uno está más cansado o está como tratando de organizar su pensamiento, pueden aparecer estas repeticiones. Pero estas repeticiones no son con tensión, con esfuerzo, que es lo que le pasa a las personas que se traban al hablar. Claro. Esa sería la diferencia, una diferencia, ¿va?, como importante. Sí, poder determinar si hay esfuerzo al hablar, ¿no? Y eso sería, es una de las características principales. Bien. Y yo contaba que alguna vez me pasó como mamá llevar a uno de mis hijos a una guardia y encontrarme con que el médico era tartamudo. Y yo la verdad no sabía qué hacer, si mirarlo, no mirarlo. Decirle, bueno, hable tranquilo, doctor, y yo entiendo que usted se traba, o sea... ¿Qué se hace cuando uno se enfrenta a una persona tartamuda? Lo más importante en estos casos es poder sostener la mirada, como en la conversación cuando tenemos el intercambio con un otro, y tratar de sostener la mirada y poder valorar lo que me está diciendo, porque es lo más importante es poder valorar el contenido de esa conversación y no estar tan pendiente de cómo es que habla, ¿no? De cuánto se traba o cómo se traba. Porque las personas que se traban al hablar, les cuesta mucho a veces sostener una conversación porque otras personas los interrumpen o les completan la frase porque piensan que no saben qué quieren decir. Y en realidad la persona que se traba al hablar tiene muy en claro lo que va a decir. Lo que le pasa es que necesita más tiempo para poder planificar y programar los movimientos que me permiten hablar. Ahí es donde generalmente se aparece la dificultad. Entonces, si yo le doy tiempo para que hable y pueda terminar, eso es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Con una persona tartamuda. Bien. Y yo como mamá, o como abuela, o como familia, ¿cuándo tengo que preocuparme con un nene que por ahí tiene 2, 3 años, empieza a hablar y empieza a tartamudear? Justamente esta edad, los 2, 3 años, es donde también empieza, además de desarrollarse el lenguaje, que los chicos empiezan a hablar y hay como una explosión en el lenguaje, ¿no? Empiezan a agrandar su vocabulario, a armar más frases. Ahí es donde a veces puede aparecer una tartamudez. Y esta tartamudez, hay una tartamudez que es fisiológica, ¿no? Que puede aparecer en el desarrollo, que pueden aparecer muchas repeticiones. Pero en este momento es donde uno tendría que, o podría hacer una consulta, porque lo que hay que determinar realmente es si hay esfuerzo o no. Claro. O si hay más repeticiones de las que deberían haber, que no son típicas en el desarrollo de la fluidez. Entonces, ante las repeticiones o ante la duda de que un hijo está trabándose o tartamudeando, lo más importante es poder consultar con un fonoaudiólogo especializado en el tema, que es el que va a poder determinar si realmente ese niño necesita algún tipo de intervención o quizás con algunas pautas a la familia podemos ir controlándolo, ¿no? A veces es poder determinar si va a necesitar un tratamiento o un acompañamiento, que es distinto. Bien. ¿Y quiénes son entonces los profesionales? O sea, ¿qué consulto con el pediatra? ¿Voy directamente y saco un turno con un fonoaudiólogo? En general, uno como mamá o papá, ¿no? O responsable de un niño, siempre primero le consulta al pediatra. Y el pediatra es el que hace las derivaciones. En estos casos, a veces lo que se está haciendo en estos últimos años es poder cada vez formar más a los pediatras en este tema, porque lo más común y lo que se conoce es como esperar que ya va a hablar mejor o esperar que va a dejar de trabarse. A veces uno esperando, pueden pasar dos cosas. Puede ser que deje de trabarse porque quizás era esa tartamudez fisiológica, pero en otras veces ya hay esfuerzo y eso lo tiene que evaluar un profesional especializado en el tema. Entonces lo mejor siempre es hacer la consulta. A veces los pediatras quizás se ocupan de tantas cosas que este tema es muy significativo y muy puntual y no están totalmente informados o actualizados en los últimos avances, sin desmerecer su trabajo, pero bueno, cada uno está en su tema, ¿no? Y dicen esperar, pero nosotros somos partidarios que las familias se acerquen a los servicios de fonoaudiología y pregunten si hay algún profesional, un fonoaudiólogo especializado en tartamudez para poder llevar a cabo una evaluación y determinar si es necesaria una intervención. Y una pregunta que supongo que se deben hacer muchos papás, si mi hijo es tartamudo, ¿se cura? ¿La tartamudez se cura? Bien, nosotros siempre hablamos que la tartamudez, si hablamos de cura, estamos hablando de enfermedad muchas veces. La tartamudez no es una enfermedad, es un desorden o una dificultad en la fluidez del habla. Y que esto a veces aparece y desaparece, y no es que yo le puedo dar una pastillita, una medicación, y esto se resuelve. Esto es importante acompañar el desarrollo de esa fluidez, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo que se traba al hablar, quizás la pregunta sería si puede revertir, ¿no?, la fluidez y que esa fluidez sea más típica, más normal del desarrollo, o va a permanecer, ¿no?, la tartamudez. Esto siempre va a depender de la edad del niño y desde cuándo empezó a trabarse. Cuanto más tempranamente se haga la consulta, estamos hablando a los 2-3 años que yo veo que se empezó a trabar, en esos poquitos meses que arranca a trabarse, todavía ese niño no estableció un patrón de la fluidez. Entonces, es tempranamente ahí donde podemos intervenir y esa fluidez se puede revertir para que sea una fluidez más típica para su desarrollo, ¿no? Uh-huh. En cambio, si llegamos a la consulta con un niño quizás de 5 o 6 años, en donde la fluidez ya ha tenido todo un desarrollo, piensen que la fluidez se desarrolla entre los 2 y los 6 años. Entonces, si un chiquito llega a la consulta a los 5 años y la mamá dice que él empezó a trabarse a los 2 o 3 años, ya ha pasado por 3 años, ¿no? 2 o 3 años de aprender a tener una fluidez más, más atípica en el desarrollo. Entonces, a veces es un poquito más difícil poder revertir 100%. Si hablamos de la compensación, ¿no? Poder darle herramientas a ese niño para que pueda hablar más cómodo y fácil, pero quizás no se revierte un 100%. Entonces, cuanto antes la consulta, más posibilidades tenemos de revertir la situación. Bien. ¿Y hoy qué actividad hicieron en el Hospital Pirovano? Hoy, como mencioné al principio, hoy se celebra en todo el mundo la toma de conciencia por la tartamudez para poder difundir esta dificultad, este desorden en las fluidez del habla. Y lo que hicimos fue una actividad en la sala de espera de los consultorios externos con las personas que estaban esperando un turno. Y hicimos una actividad justamente de difusión y de conocimiento de esta dificultad, donde pudimos hablar sobre las verdades y los mitos, ¿no?, de la tartamudez. Pudimos mostrar fotos de personas famosas como James Rodríguez o Jorge Luis Borges, que son personas muy reconocidas, ¿no?, en el mundo, y que quizás no se sabe, pero fueron o son tartamudos, y cómo han podido, cómo esta dificultad no ha sido un impedimento en su vida para poder hacer lo que deseaban, ¿no? Un escritor, un futbolista, y bueno, y poder dar algunos consejos para enfrentarse a personas que se traban al hablar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uh-huh. La verdad que tuvimos una buena convocatoria, la gente participó de la actividad y algunos al final se nos acercaron preguntándonos por quizás por algún conocido que le pasaba esto y que agradecieron toda la información porque tenían algunas cuestiones de verdades o mitos, ¿no?, que no sabían o que creían determinada información y bueno, gracias a esta charla pudieron solventar esas dudas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando con la licenciada Romina Sarfatis, es fonoaudióloga del Hospital Pirovano y se especializa en tartamudez, ¿sí? Así que, bueno, licenciada Sarfatis, muchas gracias. De nada, de nada. ¿Eh? Bueno, espero que eso así aclara la información. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias y buenas noches, ¿eh? Mañana de nos nada. Vemos en el hospital. O pasado. De nada, buenas noches. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Inequidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Hoy, mortales. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales y bueno, creo que aprendimos todos un poco esto de la tartamudez, y desde ya cualquier duda a concurrir a algún servicio de fonobiología y consultar. Bien, estábamos hablando antes de, bueno, de algunas cuestiones que tienen que ver con la falta del respeto, con esto que algunos le dicen efecto Bolsonaro, pero que yo no sé, no estoy tan segura que sea así, pero bueno, hubo un acto, va a haber, mejor dicho, el sábado 27 de octubre a las 18 horas, nos convocan a Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, acá en la ciudad de Buenos Aires, para repudiar que echaron a golpes a una pareja gay de esta pizzería, de la pizzería Academia de la Pizza, Academia de la Violencia, como dicen otros. Y hay todo un detalle de en realidad lo que sucedió. Había una pareja, dos muchachos que estaban allí en el negocio, se acercó al encargado y le dijeron que esto era un ambiente de familia y que se comportaran. Obviamente ellos le dijeron que no estaban faltando el respeto, pero también como una cuestión de respeto, se levantaron y se fueron. Y yéndose, los corrieron, parte de algunos de los trabajadores ahí de la pizzería, los golpearon, bueno, fueron a hacer la denuncia y demás. Así que bueno, el sábado 27 a las 18 horas, allí en Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, un acto de repudio de la Federación de la LGBT, en la Academia de la Pizza, Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, sábado 27 de octubre a las 18. Bien, si a Nati le parece, ponemos un temita musical, así como para cortar un cachito, o si querés sigo. Bien, igual, a ver, Nati, te aviso por las dudas, mientras vos, pobre, seguís ahí a cuatro manos. Ojo con ir por la calle Santa, por la calle de Córdoba también, ¿eh? Porque viste que están desarmando el puente de Juan B. Justo y Córdoba, y bueno, mañana, a partir de las 14 horas, así dicen, cortan Córdoba. Estaba cortado Juan B. Justo, ahora ya cortan Córdoba, ahora sí que la voglio dire, ¿eh? Iba a suceder en algún momento, y desde las 14 horas de este martes, o sea, mañana, martes 23 de octubre, cumpleaños de Charly García, la avenida Córdoba va a permanecer cerrada con el avance de la mega obra de las vías del ferrocarril San Martín, que involucra los barrios de Palermo, Villa Crespo, Paternal, y va a ser necesario, o sea, por un lado ya se interrumpió el tránsito en Juan B. Justo, y por el otro lado ahora se va a interrumpir el tránsito sobre la avenida Córdoba. O sea que si vos querés venir por Córdoba, antes de Juan B. Justo, empezá a desviarte por donde puedas o anda tomando ya y pensando en otros caminos, porque la cosa va a estar complicada. Vos pensá que por ahí circulaban 13 líneas de colectivos y más de 25.000 autos por día, incluidos los taxis. O sea que todo este caudal de colectivos, taxis, autos particulares, va a tener que desviarse por distintos lugares, ¿sí? Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el corte durará 33 días. Vamos a empezar a contar, 33 días. Y para facilitar la circulación por la zona, se van a abrir pasos a nivel que estaban cerrados y ahora se van a abrir. Por ejemplo, los que están en la calle Villarroel y Aguirre, que serán para autos y peatones. Villarroel es una calle que se encuentra casi llegando a Corriente, a Corrientes y a unos 700 metros de la avenida Córdoba. En tanto, Aguirre se encuentra a unos 400 metros de Córdoba, también yendo hacia Corrientes, ¿sí? Bueno, esperemos que esta obra sirva para los vecinos, para los que tienen que trasladarse de distintos puntos del AMBA hacia la Ciudad de Buenos Aires y dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una mega obra que, bueno, veremos realmente. Mientras tanto, los que tenemos que padecerla, bueno, muchachos, paciencia, mucho más no podemos hacer. Esperemos que esto funcione bien, que la hagan bien la obra, porque realmente todo el esfuerzo que supone para quienes nos trasladamos por la ciudad y quienes vienen del AMBA, más todavía, porque no pueden llegar a Retiro directamente con el tren, ¿sí? Así que, bueno, guardan porque van a cortar, o sea, ¿viste cuando vos pasas por debajo del puente de Juan B. Justo, que ya lo están tirando abajo? Bueno, que antes pasabas, que solamente estaba cortado Juan B. Justo, ahora a partir de mañana a la tarde ya cortan Córdoba, o sea que tampoco se va a poder pasar por Córdoba y por ahí abajo. Bien, como nos queda poquito tiempo, en lugar de poner ahora el tema musical, si le parece a Nati, lo vamos a dejar para el final, un temita más de Charly García, ¿sí? Creo que nos están escuchando desde muy lejos porque parece que Luis se despertó con todo lo que estuvimos hablando. Así que, bueno, quizás nos esté escuchando, le mandamos un saludo y decirle que no fue lo mismo hacer el programa con él que sin él, pero bueno, queríamos dejarlo descansar, que no se preocupe, que estuvo todo muy bien. Tenemos acá oyentes muy interesadas en la tartamudez como Flora Araos y Violeta Mackenzie, que le agradecemos que estén ahí escuchándonos. Y yo me voy a ir despidiendo muy despacito. Agradecerle a Julio Pardo en la M690, agradecerle a Natacha Bianchi, nuestra futura locutora, jugadora de fútbol y top model de las peluquerías de la Ciudad de Buenos Aires, acá en el estudio Víctor Basterra. Recordarles que pueden siempre dejarnos mensajes y comunicarse con nosotros por nuestro Facebook, OidMortales2011, por nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o por nuestra línea telefónica 3533-1744. Nos iremos con algún otro tema de Charly, que no sé cuál es el que Nati ha elegido, pero bueno, teníamos dos en cartel probable, que era Mientes de Charly y Pedro Aznar, o Canción de Alicia Este País, también, bueno, un tema memorable de Serú. Así que bueno, alguno de estos temas seguramente que Nati lo ha elegido para terminar este programa. Recuerden que va a estar cortado Córdoba y Juan B. Justo, ¿sí? Recuerden que hay que llevar a vacunar a los chicos. Y recuerden, desde este programa, que parece que a Mataderos, al mercado de Mataderos, lo mudan, che. Pero bueno, se está luchando en la legislatura junto con nuestra carrera de profesionales que también quieren modificarse y demás. Creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar juntos por las cosas que nos interesan. Yo, como trabajadora del Hospital Pirovano, invito a todos los que vienen al hospital a atenderse que junto con nosotros hagamos la salud pública que todos necesitamos, ¿sí? O sea, que no trabajemos yo como fonoaudióloga para la gente, sino con la gente, que es lo que me parece, no sé, como fundamental, ¿sí? Bien, nos vamos a ir entonces con un tema de Charly, que mañana está cumpliendo algunos años. Gracias Julio Pardo, gracias Nati, gracias a todos los que nos estén escuchando y a todos los que nos estén escuchando. Un beso, Luis, nos vemos el próximo lunes. Luis, no te preocupes, todo bien. Y este fue otro programa de Oíd Mortales. Hasta el lunes, chau chau. Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino.